vez más clase one en la casa, demostrando lo que pasa. Nota Gay el Coti, vamos pa' la plaza a buscar la bola y gozar con mi gente. Nunca como vos bañado detergente. Sigo, me doy un respiro, no me importa lo que digo. Saco un papelillo, no me doy ni cuenta, ya me estoy fumando un cigarrillo verde. Volar es mi vicio, no le disco lo sea, a las finales yo me auspicio. Esta es la movida de mi vida, sigo en la vía, lo sabía. Mentes cada vez más claras, esta es la batalla día a día, cara a cara. Pero la mía la tengo clara, estalla batalla batalla. Me arrastro igual que una araña, cada vez que piso los cimientos que me dan confianza. Marihuana mi balanza, otra vez sigo yo con mi flow. Pacto tú en la ocasión, hip hop real, meditación, percusión, armonización, producciones DJ Kira. Apréndelo muy bien ya que podría salvarte la vida. Agarrando nuevamente el micrófono, soy el MC más duro que estos listos tu hip hop. Poco a poco, peldaño a peldaño, voy armando la escalera que me lleva al cielo. Aunque tenga que romperte panos de hielo, sigo mi destino, avanzo por lo oscuro, rompo el muro. Igual como de igual, de rato soy pendejo igual. Duro, duro, más duro que un muro, sigo avanzo, prendo puro. Mi sangre se pone de color rojo oscuro, no puro. Más loco ya me falta poco, solo un poco, como el hip y mi corazón está roto. Igual, deseos contra gente imprudente, poca mente, no importan, ellos sienten que aportan. Literalmente hablando, son farsantes que no importan la realidad de esa gente y su facha. Son en la realidad la pura pinta y nada cacha. Creando, agregando un poco de arte al K-pop. No pasan a con masas, esta es nuestra raza. Valiente mi escuadra, ¿qué pasa? DJ Killer de Graffer, esa es su casa. Check the sound, con estudios sonido estéreo. Esto se pone cada vez más serio. Clase, clase con el Killer. Para que veas la ira que tengo contra vos. ¿Acaso no sabes lo que ya pasó y qué pasó? Ahora te hace un huevón. Tanta rabia que no tengo por la culpa de un huevón. Comente de pendejo, tus excusas ya no sirven. Debo irme a un lugar apartado pero poco claro, donde entiendas lo que hago, donde encuentres mis hallazgos. Encerrado en mi cuarto haciendo creaciones para cuando cachen la bola en la que ando. Creando mi estilo con mi ritmo, queda poco, sube sus arcillas. Que algún día llegarán a la cima y esa cima que tanto adora. No se dan cuenta que se está puro dando la hora. Ahora llegáis preguntando qué mierda te pasa. ¿Acaso no cacháis que los hueones como vos no pasan? Se la dan de winner y son entero falsa. Hueón, mejor un rolimón. Eso ya pasó, ahora yo me voy. Clase, clase con esquila, poniéndote la pila para que veas la ira. Mejor tus culos.